Friendships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory won. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en el horario de las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Estamos en una fecha ya próxima a los últimos domingos del tiempo ordinario y quisiera hacer referencia a que la próxima semana se celebra una de las dos plenarias de la Conferencia Episcopal Española que suelen tener lugar a lo largo del año. Una suele ser en este mes de noviembre. Nos reuniremos, Dios mediante, pues todos los obispos de España en Madrid para tratar diversos temas y problemas. Y yo me atrevo, en este momento, igual que el Papa hizo un llamamiento en el mes de octubre de oración por toda la Iglesia Universal, yo me atrevo a deciros, os pido por favor que la próxima semana tengáis una oración especial en vuestras familias por el fruto de este encuentro, para que tengamos los dones del Espíritu Santo, para tener la luz suficiente para discernir en un momento difícil, difícil de la Iglesia en España. Si os ponéis a rezar, todos los que estáis escuchando este programa, no sé si somos conscientes de la potencialidad que tiene la oración de todos vosotros a una. Y estoy pensando especialmente en las familias, en esos niños que con su inocencia conmueven el corazón de Dios. Yo he contado más de una vez una anécdota que me ocurrió recién elegido obispo y que me dejó conmovido. Yo estaba recién elegido obispo y uno se va a Roma, se presenta ante el Santo Padre. Y bueno, pues regresaba en el avión y entonces vi una madre que tenía la mochila de la Jornada Mundial de las Familias de Valencia y tenía un niño en brazos y dije, bueno, estamos una familia católica, ¿no? Se le veía ahí con un niño, con mucha alegría, y se ve que tenía más niños ahí sentados en los asientos alrededor. Miró para atrás, me vio que tenía el pectoral puesto, se me acercó y dijo, ¿es usted obispo? Y dije, sí, sí, soy el obispo tal, tal, y ah, pues he sido elegido esta semana y tal. Bueno, entonces la mujer de repente dice, niños, venid para aquí. Y los niños empiezan a salir allí del avión, salen de sus asientos, que eran bastantes, yo qué sé, serían siete, media docena, siete, ocho. Y claro, todo fue un espectáculo en el avión, os podéis imaginar qué espectáculo, ¿no? Allí la madre trae todos los niños allí y va y les dice, niños, este es el obispo por el que estamos rezando esta semana un Padre Nuestro por las noches. Yo, vamos, fue esa declaración de esa madre en ese avión, que estaba todo el mundo con la oreja puesta de a ver qué decía esa mujer, vamos, fue un testimonio de eclesialidad que a mí no se me va a olvidar nunca, y yo creo que a los que estaban en aquel avión tampoco se les habrá olvidado, ¿eh? Y creo que lo que esa madre mostró en aquel momento tiene más potencia que muchos sermones nuestros y muchas declaraciones teológicas, ni muchos sínodos, ni muchos documentos. No, o sea, eso fue la potencialidad de una familia que se siente iglesia y reza por su iglesia. Bueno, pues yo me atrevo a deciros, os pido que la próxima semana pues oréis por el fruto de esa asamblea, ¿eh? Porque es verdad que la Iglesia en España está especialmente probada en este momento, y los problemas duros ante los que se enfrenta la Iglesia de España en este momento son proporcionales al odio que el demonio tiene a la Iglesia. Son proporcionales. El demonio odia profundamente a la Iglesia, porque sabe que es la esposa de Jesucristo, sabe que es la madre de los creyentes, sabe que es la portadora del mensaje de la revelación de Dios. Y claro, ser portadora de una revelación que ofrece ante el mundo en medio de un relativismo, de un pensamiento único que se revuelve, que no quiere que nadie se salga de ese pensamiento único, y la Iglesia tiene pues una revelación, un magisterio que es obviamente disidente de ese pensamiento único, claro, por eso el demonio odia profundamente a la Iglesia y está en el punto de mira. Entonces, los problemas que vivimos son proporcionales a ese odio, ¿eh? Entonces, pues me atrevo a pediros eso, y sé que en ese sentido la Iglesia es invencible. Es invencible, pues, porque la promesa de Jesucristo, yo estaré con vosotros, está aconteciendo. Y está aconteciendo en que tú ahora mismo, cuando me has escuchado y has dicho, pues voy a rezar. Ahí también tú estás colaborando con esa promesa de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días, porque Jesús quiere hacerlo, esa promesa de que va a estar con la Iglesia, la quiere hacer también a través de ti. Quiere que, fíjate, ¿no?, cómo son las cosas. Quiere que tú y yo seamos instrumento para que esa promesa en la que Jesús se compromete, ¿no?, a tutelar a su Iglesia, a protegerla, se lleve adelante por su gracia, pero también sirviéndose de ti y de mí. Fíjate qué paradoja, ¿no?, que Dios se sirva de algo tan débil como tú y yo para llevar adelante su promesa. Bueno, pues me encomiendo especialmente, nos encomendamos especialmente en esta semana. Y ahora nos disponemos, ¿no?, a realizar este programa llamado Sexto Continente. Este nombre nació de nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, quien dijo que había que evangelizar el sexto continente, también el continente digital, que había que evangelizarlo, ¿no? Que no, ya no es un continente territorial, sino, bueno, pues un sexto continente. Que la Iglesia está presente, igual que la Iglesia descubrió el nuevo continente y llevó allí la evangelización, también la Iglesia está descubriendo y haciendo presente el mensaje de Cristo en este sexto continente. Que tiene también este programa, tiene la característica de hacerse presente en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta @obispomunilla, en Facebook, con el muro de Facebook que lleva el nombre personal mío, José Ignacio Munilla, y hay una página web multimedia que tengo que agradecer mucho a los voluntarios que la llevan adelante, pues porque eso es una joya tener ese voluntariado, ¿no?, que es www.enticonfio.org. Y la verdad es que ahí están entrelazadas pues todos los recursos que se van generando. Los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox, que se llama Sexto Continente. Bueno, sabéis que habíamos comenzado a hacer una explicación de las virtudes, de la educación en las virtudes, de cómo educarnos en las virtudes. Bueno, pues sigo adelante con ella, y en esta ocasión voy a hablar de la virtud de la perseverancia. Una virtud de la perseverancia que se refiere, ¿no?, pues a la superación de las dificultades que se presentan por motivo de la prolongación del esfuerzo, de nuestros esfuerzos a lo largo del tiempo. Claro, el tiempo se alarga y entonces es más difícil, ¿no?, superar las dificultades. Es importante ser perseverante para poder superar las dificultades a pesar de que el tiempo se alargue. Aunque luego la vida es muy corta, vamos a ser claros, la vida es muy corta, pero es verdad que se nos hace larga por momentos, ¿no? Bueno, pues por eso la virtud de la perseverancia viene en nuestro socorro, que es un don de Dios que hay que trabajárselo, como siempre ocurre, ¿no? Una vez que hemos tomado una decisión, esta es la, digamos, esto que voy a leer ahora, es la definición de esta virtud de la perseverancia que da David Isaacs en su libro, ¿no?, de la educación en las virtudes humanas. Dice, una vez tomada una decisión, la perseverancia lleva a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades internas o externas, o aunque disminuya, o a pesar de que pueda disminuir la motivación personal, ¿no?, con el tiempo transcurrido, la perseverancia viene en socorro de sostener, ¿no?, nuestra decisión. Bueno, yo creo que la perseverancia es una virtud con buena prensa. Hay virtudes que tienen mala prensa, pues por ejemplo como la castidad, ¿eh?, o la humildad incluso, ¿no?, pero la perseverancia tiene buena prensa, aunque es necesario hacer algunas precisiones para entenderla bien. Por ejemplo, a ver, no confundir la perseverancia con la terquedad. No, son dos cosas distintas. Terco es el que sigue adelante con su proceder a pesar de que se haya dado cuenta de que se ha equivocado, o aunque se haya dado cuenta de que las circunstancias han cambiado hasta el punto de no hacer prudente pues las opciones de su vida, pero nada, él dale que sostenella y no enmendalla, no, dale que te pego. Ese es terco, ese no es perseverante, eso es terquedad, y eso no es virtud, no es virtud. La cabezonería no es virtud. Esto es importante decirlo, ¿eh? La terquedad no es virtud. De hecho, o sea, educar a una persona que tiende a ser terca es dura, esa educación, ¿eh? Es muy dura. Porque no, ese no tener flexibilidad, eso es motivo de se sufre mucho. No sé qué te hace sufrir más. Si intentar educar a un hijo que tiende a ser, ¿eh?, pues un inconstante, etcétera, o un terco. Bueno, pues las dos cosas son duras, pero quizás lo de la terquedad hace sufrir más, ¿eh? Bueno, y por otra parte, también por eso es por un lado, ¿eh? Por un lado la terquedad, y por el otro lado tampoco hay que confundir la perseverancia con la rutina. Con la rutina, ¿eh? Porque claro, la rutina es mantener una conducta de una manera automática y sin sentido. Eso tampoco es perseverancia, no te equivoques. El que alguien sea pues muy sí, ordenadito, pero en el fondo rutinario. Y que funcione con piloto automático. Y que las cosas las haga así porque siempre se han hecho, pero sin sentido, sin vivirlas, sin gozarlas. Eso no es perseverancia, ¿eh? Eso es rutina. Y eso no es virtud. Luego, estos matices son importantes, ¿eh? Yo quiero ser perseverante, no quiero ser terco. Yo quiero ser perseverante, no quiero ser un rutinario. Bueno, entonces, para llevar esto, para entender esto, ¿no?, pues hay que decir que la educación de esta virtud es especialmente importante pues desde los 7 años hasta los 12-13. Ese es un momento que es muy importante, ¿no? Porque los 7 añitos o así son cuando se comienza ya, se alcanza la edad de la razón de una manera más, ya digamos, más fuerte, más incisiva. Y ya la adolescencia es cuando, llegados a la adolescencia, los niños reclamarán el hacer las cosas con pensamiento propio. Lo cual no quiere decir que no sigan teniendo las indicaciones de su padre, pero en la adolescencia hay un punto ahí en el que uno dice, a ver, yo las cosas las tengo que hacer con pensamiento propio, ¿no? Pero claro, además de comenzar a hacer las cosas pensándolas por uno mismo, es importante haber adquirido en los años anteriores, ahí a partir de esos 7 añitos, es importante haber desarrollado la virtud de la perseverancia, que se traduce en un tesón para desarrollar lo decidido. Porque de poco sirve que uno llegue a la adolescencia y empiece a pensar por sí mismo si no ha desarrollado un tesón o la virtud de la perseverancia, ¿no? Porque entonces las cosas que piense por sí mismo se quedan en papel mojado. Sí, pienso mucho, digo mucho, pero no remato nada. Porque no he desarrollado en esos años claves la virtud de la perseverancia, ¿eh? Bueno, entonces, aquí es muy importante la pedagogía, ¿eh? La pedagogía en el desarrollo de este hábito, ¿no? O sea, de esta virtud, de la perseverancia y de los hábitos que uno tiene que ir desarrollando para poder ser perseverante, ¿no? el valor de esta virtud, de toda virtud, ¿no? Y de esta en concreto, pero la salud de toda virtud suele depender de dos elementos, de dos vectores, ¿no? La intensidad con que se vive y la rectitud de los motivos. Porque claro, si no tienes rectitud de los motivos, entonces, por ejemplo, pues eres un terco o eres un rutinario, pero eso no es virtud. No. Para que sea virtud hace falta que tenga intensidad en lo que se vive y rectitud en los motivos, ¿no? Y claro, por lo que respecta a la perseverancia, entonces es muy importante educar en la rectitud de los motivos que me llevan a mí, ¿no?, a ser perseverante. No solo en que hay que, o sea, no solo una especie de mandato moralista, sino decir, ¿por qué tengo que ser perseverante? ¿Qué persigo? O sea, detrás, o sea, ¿qué me lleva a mí a ser perseverante, ¿no? Sin eso no será virtud, ¿Qué ocurre? Que cuando en la infancia los niños no suelen tener objetivos a largo plazo, sino que viven día a día, Razón por la cual difícilmente un niño va a poder desarrollar la virtud de la perseverancia si no es bajo disciplina o bajo la obediencia de sus padres. Muy difícil, porque a un niño no le pidas que diga, yo es que tengo objetivos a largo plazo. Oye, ese un niño no va a hacerlo, ¿no? Luego él no puede ser perseverante si no es bajo, no, porque es que no, ¿por qué? Porque para ser perseverante en el sentido pleno de la palabra, uno tiene que tener rectitud de motivos con objetivos para alcanzar, y eso a un niño no se le puede pedir. Eso es pedirle peras al olmo. Oye, un niño tiene unos objetivos más a corto plazo, ¿no? Y entonces, él, para desarrollar la virtud de la perseverancia, tiene que hacerlo bajo disciplina, bajo obediencia, orientación de sus padres. Y por eso es importante esto, ¿no? Ahora, primero, la obediencia, que tiene tan mala prensa, ¿no?, en nuestro tiempo, es totalmente necesaria para que el niño alcance, ¿no?, ese hábito que se convierta en virtud, ¿no? Pero claro, según van avanzando los años, será importante no solo pedirle al niño que se esfuerce de forma perseverante en hacer unas cosas, ¿no?, sino que conforme avanzan los años es importantísimo que se le expliquen las razones por las que debe hacerlo. Así se va educando la rectitud de los motivos para que eso sea virtud, ¿no? Y será muy importante que vaya interiorizando la razón de ser de ese esfuerzo, y lo que antes hacía por obediencia y por mero voto de confianza a sus padres, vaya él entendiendo que aquí hay unas razones profundas que yo voy interiorizando. Y así se va forjando una virtud, Bueno, en esa especie de a doble juego, obediencia, o triple juego, ¿no? Obediencia, confianza y explicación de razón de los motivos, Obediencia, confianza y explicación, y entender la razón de por qué, y cada vez ir teniendo pues más conciencia de que uno va cogiendo el volante de su vida, ¿no? Existen dificultades, ¿no? Dificultades, lógicamente, como en todas las virtudes en esta educación. Y la clave está en la necesidad de incentivar las motivaciones. Aquí la clave está en incentivar las motivaciones para poder ser perseverante. Entonces, la dificultad para la perseverancia no está solo en que la meta es lejana, que también, sino especialmente en que la meta no esté clara, que sea difusa. Claro, si una meta es muy lejana, cuesta motivar, porque la meta es lejana. Pero bueno, hay metas que son lejanas sí o sí, Pero es que lo malo ya no solo es que la meta sea lejana, es que lo malo es que la meta no sea clara, que sea difusa, Por poner un ejemplo, La perseverancia en la vida de fe, en la vida cristiana, se produce en la medida en que la meta sea clara y viva, y atrayente, por cierto. Por ejemplo, yo algunas veces cuando me junto con algunas familias, y hago una oración con ellas, ¿no? Pues suelo pedir, Señor, que toda que la familia se junte, que esta familia se junte en el cielo, que no falte nadie a ese encuentro, ¿no? Que nos encontremos con todos nuestros seres queridos. A ver, el, por ejemplo, el formular esa petición, esa petición de una manera muy concreta, muy, muy visual, no de manera difusa, ¿no? Ayuda a la perseverancia. Ayuda a la perseverancia. Bueno, pero es obvio también, por cierto, que esos objetivos lejanos, entre comillas, lo de lejanos, necesitan etapas volantes incentivadoras. Etapas volantes, ya sabéis lo que es el ciclismo, ¿no? Que pues para incentivar la carrera, pues no solo, o sea, los premios no se dan solo al que llegue a la meta final, sino que también hay metas volantes. Metas volantes que también reciben premio y que, o que incluso bonifican segundos para el final de la carrera, ¿no? Las metas volantes son muy importantes. También para incentivar la perseverancia, las metas volantes son muy importantes, ¿no? Claro, si por ejemplo a un niño le dices, si estudias con provecho, el verano próximo iremos a la playa. Jo, tú, está muy lejos el verano próximo. Jo, ese baño que le estás diciendo al niño está lejísimos, tú. Uf, queda demasiado lejos, ¿no? Hará falta algo más cercano, por poner un ejemplo, Entonces, a mí también se me ocurre que a la hora de incentivar la vida de la fe, yo creo que no hay que incentivar únicamente diciendo, Dios nos promete el cielo. Porque el cielo lo percibimos, aunque sea equivocado, lo percibimos como algo lejano. Yo creo que también hay que incentivar, no hay que dejar de hablar del cielo, por supuesto. Y yo he dicho ahora mismo, como yo suelo hacer, esa oración de que toda la familia nos juntemos en el cielo, ¿no? Y que no falte nadie ese encuentro. Pero yo creo que también es importante decir, nuestra meta es la amistad con Jesús, no solo es el cielo. Y la amistad con Jesús comienza ahora. Y el cielo también será la amistad con Jesús, pero es decir, que la amistad con Jesús es esa etapa volante para llegar, o sea, si no, yo no estoy incentivando, ¿no? Para poder ser perseverante, hay que incentivar con metas que no sean muy lejanas, y además que sean estimulantes, que sean estimulantes para nosotros, ¿no? Porque es así, es así. Siempre se ha dicho que el burrito se mueve por dos métodos, ¿no? O por el palo que le pega por detrás, o por la zanahoria que le pones por delante, ¿no? Bueno, pues sabéis lo que os digo, que yo creo que la clave es que hay que ir pasando del palo a la zanahoria, según uno va avanzando en la educación, ¿no? O sea, tienes que ir pasando del palo a la zanahoria. Entonces uno se da cuenta que me mueven los objetivos, que hay objetivos por los que merece la pena ser perseverante, que no solo es por obediencia a mis padres, que no, hombre, que es que hay motivos, hay razones, y uno tiene que irlas descubriendo y le tienen que ir abriendo, ¿no?, ese horizonte mundo, ¿no? Bueno, como siempre hemos dicho, las virtudes suelen tener siempre dos vicios contrarios. Y el vicio contrario de la perseverancia es o la terquedad o la inconstancia, o ser un terco o un abúlico, yo qué sé, ¿no? Pues dicho de alguna manera, un abúlico. La inconstancia, pero ojo, que la inconstancia siempre suele pretender justificarse. Se suele adornar con supuestas razones que en realidad no son sino excusas, ¿no? Y excusas hay muchas. Por ello es importante prever los obstáculos, para que cuando lleguen no nos engañemos, porque los esperábamos y ya los tenemos ya medio desenmascarados. Pues eso, diciendo, ya sé yo que me va a costar esto. Me he apuntado en la academia de inglés y bueno, ahora empiezo con muchas ganas, pero ya sé yo que dentro de un par de meses o menos, empezaré yo diciendo, es que igual podría tal, es que igual podría el otro, es que igual debería de haber hecho... Seguro que dentro de dos meses se me empiezan a pasar por la cabeza cosas como esas. Es bueno que lo tengas en cuenta, es bueno que lo hayas previsto, que eso va a ocurrir, porque cuando llegue será más difícil que te engañes. y que esas excusas te equivoques diciendo que son razones verdaderas. Son excusas, eran previsibles. Luego eso también forma parte de la pedagogía de cómo se lucha contra la inconstancia, prever los obstáculos, ¿no? También es cierto que la experiencia nos dice que para educar en la perseverancia suele ser conveniente no dispersarse en muchos objetivos, ¿no?, sino concentrarse en los principales y, sobre todo, tener claro cuál es la jerarquía de los objetivos y cuál es el principal y cuál es el secundario. Bueno, que el Señor nos dé el don de la perseverancia, que nos dé la gracia, que nos dé la gracia de... Bueno, que es una gracia que obviamente requiere nuestra implicación. Escuchamos este tema musical de Marcela María de Campos, Bienaventurados. De los que son pobres es el reino de los cielos, que son mansos, la tierra poseerá. Dichosos los que lloran, pues serán consolados. El hambre de justicia ese día se saciará. Y serán dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Los misericordiosos hallarán misericordia, los de corazón limpio cara a cara Dios verá. De los perseguidos siembran paz, hijos de Dios los llamará. Y serán dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Y cuando los insulten y calumnien por mi causa, alégrense que el Padre los recompensará. Así persiguieron también a los profetas, y el cielo será el premio por su fidelidad. Y serán dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Y serán dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Tenemos nuestro rincón del DOCAT, el punto 93. Dice así, la pregunta: ¿qué bienes se necesitan para poder ser productivos? Y responde: la obligación de una utilidad productiva de la propiedad no se reduce únicamente al suelo y al capital, sino que se extiende también al conocimiento técnico y, por lo tanto, a la propiedad del saber. Aquí reside el éxito de la riqueza de las naciones industrializadas, donde precisamente la propiedad del suelo y de los recursos ha perdido importancia para el bienestar. Un ejemplo puede ser el acceso a las semillas, tan en peligro de caer en manos de multinacionales. Sin un derecho general que regule el acceso a estos bienes, no podremos alcanzar del todo el bien común. Bien común global significa, en este sentido, hacer posible que también las personas en los países más pobres puedan participar de la innovación. Bueno, este es el punto 93. El contexto es que habíamos hablado del derecho a la propiedad privada, pero también del compromiso que tiene la propiedad privada con el bien común. Que la propiedad privada, decíamos que no es un derecho absoluto en el sentido de que no tenga, ¿no?, un compromiso, sobre toda propiedad privada gravita, decía Juan Pablo II, una hipoteca moral que en favor del bien común, ¿no? Bueno, entonces dice, aquí lo que viene a decir es que también existe una obligación de que, por una parte, el dinero que uno tiene, que en propiedad privada, sea productivo, que no entierres esos talentos, que sea productivo, que la tierra que tienes, la tierra, las posesiones, sean productivas, la tierra, el suelo y el capital, ¿no? Las tierras y el dinero, ¿eh? O sea, uno tiene, sí, claro que tiene derecho a esa propiedad privada, pero ojo, pero Dios te la ha dado a ti para que tú hagas de ello, pues, bueno, pues unos recursos, o sea, generes recursos que den riqueza al resto, ¿no? Al resto de la sociedad. Claro que puede ser mucho más cómodo el no ser emprendedor, el no meterse en líos, ¿eh? Pero eso está muy en consonancia con ese pasaje evangélico de aquel que enterró un talento y que cuando vino el dueño a pedirle qué había hecho con el talento, le dije, es que lo enterré, y fue reprendido con gran fuerza. Bueno, pero aquí dice lo siguiente, dice que no únicamente es el suelo, el terreno y el capital, o sea, el dinero, el que tiene que ser productivo hacia la sociedad, sino también dice lo referente a la propiedad del saber. Hoy en día muchas veces donde se juega la riqueza, pues no es como antaño, ¿no?, que en las hectáreas del terreno, no. Hoy en día en la prosperidad se juega en gran parte en otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, en las patentes. En las patentes, ¿eh? Que determinada multinacional o quien sea ha conseguido una patente y entonces se blinda en ella y entonces considera ese saber una propiedad privada, y entonces a ver cómo nos saltamos, o sea, cómo se pueden hacer copartícipes el resto de la humanidad de ese saber que hoy por hoy está blindado en esa patente determinada, ¿no? A veces, por ejemplo, pasan cosas muy dramáticas con las patentes, con por ejemplo, con el tema de los medicamentos. Una multinacional o una gran empresa, ¿no?, de estas consigue patentar, pues, un medicamento que es vital para poder salvar una enfermedad, y claro, y entonces pues lo pone a un precio, como tiene la exclusiva, lo pone a un precio que hace que muchísimas personas no puedan, en otras partes del mundo, no puedan alcanzarlo. Y obviamente eso es un abuso tremendo, ¿no? Un abuso de esa propiedad privada. Con el tema de las patentes, se están cometiendo muchísimos abusos, ¿eh? Y el saber, claro, tiene algo de propiedad privada, ¿eh? Pero ojo, es una propiedad privada que Dios te dio para ponerla al servicio de los demás. Igual que el dinero, igual que el terreno, ¿eh? Aquí pone, curiosamente, este punto del DOCAT, el 93, pone el ejemplo del acceso a las semillas. Que en este nuevo momento, digamos, de la nueva agricultura, esto es novedoso. En un tiempo cada agricultor, oye, pues tenía acceso a sus semillas, pero en este momento, en esta nueva forma de llevar adelante la agricultura, pues ¿qué está ocurriendo? Que las grandes multinacionales de la agricultura se hacen, ¿no? Se hacen ellas con el acceso a las semillas, de manera que para los pequeños agricultores no existe semillas en venta, o si están en venta tienen un precio altísimo que no tiene nada que ver con el precio con el que la gran multinacional puede llegar a sembrar. Entonces, claro, a ver, una semilla en principio es un bien, un punto de partida al que todo el mundo debería de tener. Es como si se hiciese del agua una propiedad privada, que yo voy a tener el agua a un precio muy distinto que tú. Oye, el agua tiene que estar al mismo precio para todos, ¿no? Pues está ocurriendo con las semillas esto. Es injusto que las semillas vayan a tener un precio muy distinto, ¿no? Pues para una multinacional que se ha hecho con su producción para todo el mundo, no, es el agua tiene que tener el mismo precio para todo el mundo, las semillas también. Bueno, como veis, son temas de justicia social muy delicados, en los que hay que hilar muy fino para no estar pecando contra el mandamiento que dice no robarás, porque hoy en día las formas de robar son muy sutiles, son muy ladinas, ¿no? Junto a este punto 93 se ofrece aquí una cita, dice del Papa Beato Pablo VI, pero no, ya no es Beato, ha sido ya canonizado, ¿no?, de San Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, que es una encíclica que él publicó al poco tiempo de comenzar su pontificado, ¿no? Y en el punto 24 dice una cosa muy grave, que igual os va a sorprender que dice esto, ¿no? Pero dice Pablo VI: el bien común exige algunas veces la expropiación, si por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva. O sea, la doctrina social de la Iglesia dice en esta encíclica que puede en alguna ocasión determinada ser de justicia social realizar una expropiación. Ya sé que me estaréis diciendo, pues los casos que hemos visto de expropiaciones suelen ser, pues sí, eso es verdad, basta ver la historia reciente también de lo que está pasando en Venezuela, o de lo que también pasó en España, aún todos recordamos la expropiación de Rumasa, es decir, la experiencia que tenemos es de las expropiaciones que ahora mismo estamos viendo pues en países tipo populista como Venezuela, etcétera, es que las expropiaciones, la mayoría de ellas, se hacen con la excusa de la justicia social y luego son, vamos, una auténtica utilización partidista ideológica. Eso es verdad, ¿eh? O sea, es verdad que en la práctica la inmensa mayoría de las expropiaciones de las que estamos siendo testigos no tienen nada que ver con la justicia social. Pero aunque eso sea cierto, el principio que aquí afirma Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio es verdad. O sea, es posible que se den casos en los que una expropiación sea lícita moralmente, y no solo lícita, sino que es que incluso puede llegar a ser una obligación moral realizarla, pues porque existe tal injusticia que hace que alguien que tiene pues los bienes los está utilizando de una manera que no están favoreciendo al progreso del resto de la población, ¿no? Bueno, y esta afirmación de Pablo VI en Populorum Progressio no tiene de comunista nada, ¿eh? No tiene nada de comunista ni de populista, sino que está hecho bajo esta perspectiva estricta de la doctrina social, ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí, en este comentario del punto 93. Y como sabéis, este programa tiene su momento para la participación de los oyentes. Hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, ¿eh? Y a Mónica, que está pues en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las que han llegado esta semana. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Vamos a comenzar con una pregunta que nos plantea una oyente. Dice: he decidido escribirle para informarle de una situación de especial gravedad que está ocurriendo entre los católicos. Mi marido y yo nos casamos hace 3 años y desde entonces hemos estado abiertos a la vida, pero ese hijo no ha llegado, si bien aceptamos de buen gusto esta situación y nos confiamos totalmente a Dios, que sabe perfectamente lo que necesitamos. Antes de llegar a esta confianza, nos informamos de todas las opciones para tener hijos que la Iglesia considera lícitas, y entre ellas consideramos la adopción de embriones. Unos amigos, también católicos, habían tenido una niña con este método, así que nos pusimos a investigar sobre este asunto. Primero leímos todo lo que la Iglesia había publicado sobre el tema, y después nos centramos en informarnos sobre las clínicas donde esto se llevaba a cabo. Tuvimos una consulta para que nos explicaran en qué consistía todo aquello. Nuestra sorpresa llegó cuando se nos informó de que los embriones que se transferían, es el lenguaje que ellos utilizan, eran embriones provenientes de bancos de óvulos y de esperma, cuyo proceso consiste en fecundar varios embriones en el laboratorio y de aquellos que progresaran detectar los que son, como ellos llaman, de tipo A, es decir, los válidos, y los que no eran desechados. En resumen, la frase final que nos dijeron fue: los que progresan son implantados en mujeres que están buscando adoptar y tienen ese mismo fenotipo. Con eso ya decidimos que nunca nos someteríamos a tal cosa, si bien la adopción de un embrión ya tenía para nosotros alguna connotación moral a sopesar, lo que desde luego teníamos claro es que no estábamos dispuestos a comprar un niño creado para la ocasión. Está claro que el término adopción de embriones es un eufemismo que sustituye a compra de embriones y que están utilizando estos centros, que consideran a los cristianos una cuota de mercado muy jugosa. Lo estoy viendo en mi entorno. Varias parejas católicas han acudido a esta supuesta adopción de embriones creyendo que verdaderamente estaban adoptando un embrión sobrante de otros padres. Pero parece que esto ya hace tiempo que no se da, porque los embriones en fresco, como ellos los llaman, tienen más posibilidades de prosperar una vez implantado en la mujer. Y lo que estos centros desean es lograr una buena estadística que ayude a vender el producto. Supongo que también porque los embriones congelados ocupan espacio y los frescos no. Yo lo que veo en mi entorno es que lo que es propiamente una adopción de embriones congelados está claramente aceptada tanto entre laicos como entre sacerdotes. Yo no sé si porque el término adopción produce una especial sensibilidad, pero yo no estoy segura de que nuestra madre la Iglesia esté a favor de esta práctica. De lo mucho que he leído después de esta experiencia, yo diría que no, pero desde luego lo que nunca aceptaría sería la creación de seres humanos para una supuesta adopción. Lo que le cuento nos sucedió hace un año aproximadamente, y hasta ahora lo había dejado ahí aparcado, pero estoy alarmada viendo en mi entorno, además del matrimonio a través del cual conocimos esto, que hay otros dos matrimonios que esperan un bebé por este mismo método, y en esa misma clínica, todos católicos. En mi opinión es necesario dar la voz de alarma. Creo que los cristianos estamos siendo engañados, y usted, que tiene una especial sensibilidad con los temas que afectan a la familia, quizá pueda hacer algo, a lo mejor a través de la radio, a la espera de que la Iglesia se pronuncie claramente. Son tantas vidas utilizadas que pone los pelos de punta, y en conciencia he creído que hacerlo público era lo que Dios me pedía. Un cordial saludo y muchas gracias. Bueno, como habéis visto, es una consulta o pregunta más larga de lo habitual, ¿no? Porque siempre es importante que las preguntas sean breves, ¿no? Pero me ha parecido oportuno leerla porque es muy potente y muy interesante lo que esta oyente nos plantea, ¿no? ¿Qué esta oyente plantea? Bueno, yo en un principio pues dije, a ver, ella partió de un supuesto equivocado, ¿no? Equivocado. Que también es un supuesto equivocado, porque quizás es verdad que el magisterio de la Iglesia pues no ha llegado a sacar un documento muy explícito solamente sobre este tema, sino que su magisterio está integrado en documentos que hablan de temas más amplios, ¿no? Entonces, la equivocación de partida, es decir, la adopción de embriones, o sea, el crear embriones es incorrecto. Ahora, si ya están creados, si los han creado otros, si los tienen ahí crioconservados en no sé qué lugares, ¿no? pues hombre, ya que ya están, pues ya sí será moral el adoptar esos embriones congelados. Incluso, pues mira, es darles una salida humanitaria, porque esos embriones, ¿qué van a hacer? Pues van a perder esa vida, ¿no? Entonces parece que es un mal menor, bueno, no sé cómo se puede llamar eso, ¿no? Un mal menor, pues el recurrir a adoptar los embriones, que me implanten los embriones que están ahí congelados, ¿no? O crioconservados, como se diga. Claro, eso en teoría parece que tiene moralmente, pero es que no es así. Es que no es así. Yo recuerdo haber tratado este tema cuando ahí en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica abordamos este tema, y claro, y recuerdo haber afirmado que el destino, o sea, que el destino al que sea condenado a los embriones que están congelados, crioconservados, es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida moral. Porque, claro, porque pasar a implantarse esos embriones, pasarse a implantarse, es de alguna manera hacerse cómplice de toda la maldad que existe en una especie de selección eugenésica. Pues claro, te implantan un embrión y tal. No, es que este embrión pues tiene el plasma oscurecido, luego no tiene capacidad de progresar. Voy a seleccionar este otro. O sea, en la medida que te implanto embriones, está entrando una dinámica de selección eugenésica de la que tú estás siendo corresponsable. Y además también una maternidad defragmentada, ¿no? En la que, bueno, es que es casi hacer una especie de vientre de alquiler, para entendernos, ¿no? O sea, yo voy a hacer mío. O sea, no, es que uno tiene derecho, o sea, un ser humano tiene derecho a llegar en este mundo, pues en una maternidad integrada, ¿no? Y ser gestado por la madre que le concibió, ¿no? O sea, entonces, es que la situación de esos embriones, o sea, pues es tan grave lo que está ocurriendo que se estén congelando seres humanos en su fase embrionaria. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que al cabo de X años se desconectan, ¿no? Porque ya dejan de tener valor hasta de tipo ya experimental, etcétera. Pero bueno, es muy interesante lo que dice esta oyente que nos ha compartido esto. ¿Por qué es muy interesante? Porque dice que ya ha descubierto cómo esos hospitales en los que teóricamente a los católicos se les da de alguna manera, pues se les atrae diciendo no, si no vamos a producir un embrión para ti, es que como ya está, tú te proponemos que te implantes los embriones que ya están congelados. Y claro, pues un católico con buena voluntad, ¿no?, se puede acercar diciendo, bueno, pues yo en eso, como ya ese mal está hecho, yo no tengo culpabilidad de ello, me voy a acercar a tener el implante de esos embriones ya congelados. Y lo que dice esta oyente es que eso, además de que en el fondo afirmo, y lo afirmo yo, de que no es moral, es que además es mentira, porque no te implantan esos embriones congelados, sino ¿por qué? Porque es muy difícil que unos embriones congelados tengan viabilidad. Es muy difícil. Y claro, como a la clínica no le interesa tener un índice de fallos muy grande, porque toda clínica quiere tener una estadística en la que yo los embriones que he implantado han progresado, lo que hacen, aunque te digan que están implantando embriones congelados, lo que en realidad hacen es producir embriones frescos, con perdón de la palabra. ¿Eh? Estamos hablando de seres humanos. Pero bueno, como decía, es que es verdad lo que dice el oyente, que es un tema complicado, pero es que al margen de ese engaño, ¿no?, que acontece en esas clínicas, y me alegro de que ella lo denuncie, es que en sí mismo el recurso al implante de embriones, por mucho que se haga con buena voluntad, es hacernos cómplices de algo que no tiene una solución buena ya por ningún lado. Yo creo que el único consuelo de esa gran barbaridad, ¿no?, que es la del hecho de que existan miles de embriones humanos congelados y que obviamente serán descongelados cuando ellos les dejen de interesar, de tenerlos como material biológico, vete tú a saber qué, pues es que saber que son seres humanos y que Dios les llama a la eternidad para siempre, a cada uno de ellos. Adelante con la siguiente consulta. Nos llega la siguiente consulta formulada de forma breve y escueta. ¿por qué si la Iglesia es una, hay tantas asociaciones diferentes como, por ejemplo, Opus Dei, Camino Neocatecumenal, etcétera? ¿Por qué si la Iglesia es una, pues hay tantas asociaciones? Es que es curioso que el mundo de los carismas es algo que se da en la Iglesia católica, que no se da en la Iglesia, en las iglesias protestantes, ni tampoco las ortodoxas, O sea, es algo propio de la Iglesia católica, la Iglesia que precisamente subraya la unidad de la Iglesia, porque la Iglesia católica se caracteriza por decir hay una única Iglesia fundada por Jesucristo, ¿no? Que subsiste en la Iglesia católica, esa única Iglesia que subsiste en la Iglesia católica, y estamos llamados a llevar adelante el ecumenismo, ¿no? Pues para sanar esa gran herida de la separación de las iglesias hermanas. Bueno, y si esto es así, si subrayamos tanto la unidad, ¿cómo es posible que haya todos esos carismas? A ver, porque es que la unidad no es uniformidad. La unidad no es uniformidad. Es el milagro de la catolicidad es que el Espíritu Santo reparta todos esos dones. Que esto es una sinfonía. Esto es una sinfonía. No es un solista que cante. Ahora, lógicamente, es una sinfonía que tiene que estar afinada, ¿no? Pero, es así, es curioso, ¿no? La Iglesia católica es apostólica, es decir, apostólica está gobernada por los sucesores de los apóstoles, pero cuando decimos que es apostólica, no deja de ser también al mismo tiempo carismática. Es apostólica, pero es carismática, porque el Espíritu Santo envía sus carismas, actúa. Es verdad que los apóstoles tenemos la encomienda de discernir, que esos dones del Espíritu Santo sean auténticos, que no sean deformados, que no sean manipulados, pero el apóstol, el obispo que gobierna la Iglesia, no es él el que da los carismas, los da el Espíritu Santo. Y el apóstol tiene que estar al servicio de esos carismas inspirados por el Espíritu Santo, y también discernirlos y corregirlos cuando sea necesario corregirlos, obviamente. Pero yo insistiría en esto. La Iglesia católica, la Iglesia es apostólica, pero es también carismática en este sentido. Adelante con la siguiente pregunta. María Isabel nos escribe lo siguiente. Buenas tardes, monseñor. Antes de nada, lo felicito por el programa. Soy fiel oyente suya. Llevo 2 años y medio viviendo en España y mediante Internet y las redes sociales me llegan las noticias de mi país. Este fin de semana un programa de televisión hizo un reportaje sobre los abusos sexuales de la Iglesia en mi país. He visto otros episodios de este programa y no tengo duda de que son de excelente calidad. Mi consulta viene porque hace 6 meses otro medio de comunicación local, abiertamente anticatólico, sacó a la luz los abusos que cometía un párroco de mi ciudad, que era el supercura, y nadie sospechaba de él. Cuando leí el reportaje quedé muy dolida. Era domingo y en la misa me entraron muchas dudas, e incluso apostaté durante 5 minutos porque recapacité y me fui a confesar. Mi consuelo fue al final, en la bendición, escuchar al sacerdote decir que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, me costó mucho volver a confiar, sobre todo porque tiempo después se destapó el escándalo de los abusos sexuales en Estados Unidos y un sacerdote de otra ciudad de mi país fue condenado por esa misma época. Gracias a la oración y a la ayuda de muchos que están activamente evangelizando en las redes sociales, usted por ejemplo, he podido superarlo e incluso he llegado a parar a un sacerdote en la calle para darle las gracias por su servicio. Después de toda esta desilusión y sanación de heridas, me encuentro con este nuevo reportaje. Mi pregunta es, ¿debo verlo? Por un lado, la verdad nos hace libres, pero por otro, no quiero pasar por otro quebranto ni por otra crisis. Me da miedo de esta vez si apostatar del todo. Tengo un niño de 2 años y estoy embarazada de 13 semanas. Quiero que mis hijos conozcan y amen a Dios. Ofrezco todas las misas por sus vocaciones. Mi marido y yo nos esforzamos por ser buenos cristianos y formar un hogar luminoso y alegre. No quisiera que las personas a quienes les he confiado su cuidado y educación les hicieran daño. Muchas gracias por su servicio, su fidelidad con Cristo y con el Evangelio y su excelente programa. Bueno, potente, ¿no? Yo creo que la verdad es que es una carta que es potente, ¿no? Vamos a ver, yo reitero lo que he dicho al comienzo del programa. Los pecados que afloran en el interior de la Iglesia son directamente proporcionales al odio que tiene Satanás a su Iglesia, porque la odia, porque sabe que, bueno, pues que es el instrumento del Señor para llevar la salvación al mundo. Entonces, esto es muy importante. Aquí, si no tenemos en cuenta el factor de la acción de Satanás, no entendemos nada. Esto por una parte. Y obviamente, pues esto nos compromete a todos en ponernos en camino de conversión, porque Dios también, cuando en la providencia de Dios nos lleva a una situación como esta, es una llamada a la conversión. Esto es una llamada a la conversión, pero vamos, ¿no? O sea, vamos a salir de esta situación purificados y convertidos, ¿no? Esta es la clave. Y la conversión de los demás también va a depender de la mía. Porque mientras que algunos hacen una lectura de esta crisis echando piedras al tejado ajeno, nosotros la tenemos que hacer allá ellos, ¿eh? Allá el que haga la lectura de esto echando pecados al tejado ajeno, si él se piensa que en su casa no hay goteras. Bueno, pues eso allá él. Nosotros la lectura que hacemos es la de decir, yo voy a convertirme y será mi gran aportación para la conversión de todos los miembros de la Iglesia. Es obvio una cosa, es obvio que el efecto mediático tiene la característica de distorsionar la realidad. O sea, el efecto mediático hace que lo que haya hecho ese cura de ese lugar de Chile, que lo que ha hecho ese arzobispo de ese lugar de Estados Unidos, ese efecto mediático hace que nos lo traguemos en el desayuno todos los miembros de la Iglesia Católica de todo el mundo. Nos lo desayunamos todos, como digo yo, ¿sabes? Eso que ha pasado, nos lo desayunamos todos. Mientras que los medios de comunicación no van a tener sitio pues para toda la acción de la Iglesia diaria. Vamos, es así, ¿no? Ayer, por ejemplo, ayer yo comí con un obispo de Benín, que está aquí entre nosotros, comí con él, y bueno, ¿no? Y entonces, bueno, vino a solicitarnos una ayuda que con mucho gusto pues se la vamos a dar, ¿no? Pero pongo un ejemplo, ¿no? Y él tiene 150 niños acogidos, es una diócesis nueva, él es el primer obispo de esa diócesis, ¿no? Y tiene 150 niños acogidos en el lugar en el que se supone que había que construir el obispado. Pero claro, él ha llegado allí, un sitio, bueno, entonces la Santa Sede le ha dicho, construya usted la estructura mínima de la Iglesia, creamos una nueva diócesis. Y claro, él ¿qué ha hecho? Oye, con el dinero que le dieron para poder construir el obispado para llegar a él, lo que ha hecho ha sido hacer una casa en la que hay 150 niños huérfanos. ¿Tú te crees que de esto va a hablar el país? No, de esto no hablará, claro. ¿Tú te crees que de esto va a hablar la séptima o la octava o la novena cadena televisiva? No, de esto no va a hablar, claro. A ver, entonces, es cierto que el tema es muy grave y es absolutamente lógico que tenga un eco fuerte en los medios de comunicación. Pero es verdad que ese efecto al final distorsiona la realidad, porque hace que quien la recibe vea la realidad desproporcionada. Porque ahora únicamente se me da la crónica negra y no se me da la crónica blanca, que obviamente es inmensamente superior y mayoritaria con respecto a eso, ¿no? Y luego, además, al mismo tiempo, no se hace ningún tipo de crónica ni de investigación sobre todo lo que ocurre pues en el resto de los gremios de nuestra sociedad que tienen pues ese problema también, porque no hay sector de la sociedad que no tenga ese problema, pero únicamente se investiga en un caladero y en los demás caladeros no se investiga. ¡Ojo! Que no nos parece mal, sino todo lo contrario, que se investigue en nuestro caladero. Porque a mí lo que me interesa es mi purificación interna. O sea, a mí no me molesta que se investigue en nuestro caladero. Pero, perdón, porque veo que tengo el tiempo, me van a reñir ahora mismo. Se nos ha pasado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.